lo que sucede en la capital federal, lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva entrega de La Ciudad con Vos. Estamos por M690K24 en radio, 2-102-4742, nuestro teléfono de línea, 11-2-102-4742, nuestro WhatsApp, laciudadconvos@yahoo.com.ar, nuestro correo para que se comuniquen los oyentes de La Ciudad con Vos. Hoy, como cada sábado, vamos a estar con la recorrida cultural junto a Norberto Padilla y también entrevista con el presidente, el vicepresidente en realidad del Club Círculo de Villa Devoto, Diego Lozada, para conversar sobre todas las actividades de la institución. También en el último bloque del programa, como en cada entrega, el profesor Eduardo Mussini, el bloque de historia, sus vínculos con el presente, sexo, arte y sangre, el título para hoy. Presentamos el programa. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Yo vivo en una ciudad. Ya nos metemos en la recorrida cultural junto a Norberto Padilla, pegadita a la entrevista con Diego Lozada, vicepresidente del Club Círculo de Villa Devoto. A la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en un... Por M690K24 en radio, una radio como a vos te gusta, comenzamos a compartir la recorrida cultural en la ciudad con vos. Y hoy vamos a comenzar, Carlos, nuestra recorrida con Chacra de los Remedios. Programación de la quinta semana de abril. Todas las actividades son libres y gratuitas en el sitio emblemático de cultura de Parque Avellaneda. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. En Chacra de los Remedios comenzamos con encuentros. Encuentro de Murgas, el clásico encuentro murguero de Parque Avellaneda, con participación de murgas de la ciudad y Gran Buenos Aires. Organizan e invitan Los Descarrilados de Parque Avellaneda. El domingo 30 será esta linda presentación a las 17 horas en el playón Antiguo Campo. Pasamos ahora a infantiles circenses ATP, apto para todo público. Manos a la obra, un espectáculo que parece no comenzar nunca. Ahí es donde aparecen unos simpáticos viejitos, quienes deciden poner manos a la obra y hacerse cargo del show de circo. Esto será el domingo 30 a las 16 horas, también en el playón del Antiguo Tambo. Bueno, continuamos con las actividades que estamos describiendo en Chacra de los medios, ¿eh? Este sitio emblemático de cultura de Parque Avellaneda, en este caso Teatro de Sala, Marta Stutz, Grupo Tambo Teatro, dirección Daniel Vejino, desaparición, violación y asesinato de Marta Stutz, una niña de 9 años. Caso que estremeció al país en el año 1938. El encubrimiento, la impunidad y el poder se entrelazan en esta historia. Esto será a las 20:30 horas en la sala Antiguo Tambo, durante los 3 días del fin de semana. Chacra de los Remedios, programación quinta semana de abril. Todas las actividades son libres y gratuitas. La programación está sujeta a cambios sin previo aviso. Los espectáculos en salas y funciones de cine están supeditadas a la capacidad de las salas. En caso de lluvia, se suspenden las actividades al aire libre. Bueno, y ahora continuando con Recorrida Cultural en la Ciudad con Vos, vamos a hacer recomendaciones de otro sitio emblemático de cultura de la ciudad, que es uno de los número uno. Me refiero a la Usina del Arte de Cafarena 1 del barrio porteño de La Boca, que realmente ha publicado sus actividades, son muchas, en este mes de abril, fines de abril y casi principios de mayo. Humana por Trosman Churba, sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas. También se puede presenciar martes a viernes de 12 a 20 horas. Artes Visuales Humana de Trosman Churba es una instalación de sitio específico realizada especialmente para la Usina del Arte. Un recorrido por distintas técnicas, desde la termoestampación, la serigrafía y el grabado hasta la monocopia. Trabajos de gran escala sobre soportes, materiales y objetos descartados por la sociedad. Jessica Trosman es nacida en Buenos Aires. A los 12 años se muda a Miami. Tras estudiar diseño de moda, Jessica regresa a la Argentina, donde lanza Trosman Churba junto al creador Martín Churba. Rápidamente, la marca se convierte en un fenómeno mundial. Desde Barney's en Nueva York hasta Leclerc en París, adquieren diseños latinoamericanos por primera vez en décadas y las colecciones de Trosman Churba se venden en 40 puntos multimarca de lujo de todo el planeta. Por su parte, Martín Churba nace el 3 de octubre de 1970 dentro de un seno familiar donde predominan las actividades textiles. Se nutre de las mismas formándose en las artes escénicas hasta encontrar su vocación como diseñador de joven guardia. Autodidacta, aporta sus conocimientos de serigrafía en la carrera de diseño textil de la UBA. Así que muy interesante esta muestra humana por Trosman Churba, allí en Usina del Arte, que está a pleno con las muestras allí en Cafarena 1 del barrio porteño de La Boca. En este caso esto es Luz de Manglar, una exposición también los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas y martes a viernes de 12 a 20 horas. Instalación de sitio específico realizada por el colectivo mendocino Manglar para el patio de la Usina del Arte, tomando como referencia el diseño de las chimeneas industriales. La obra propone una analogía entre la producción eléctrica, fundamental para el desarrollo técnico, y la producción artística, fundamental para el desarrollo cognitivo. Un diálogo entre el presente y el pasado, donde la luz es experimentada tanto física como metafóricamente. Son las propuestas que nos brinda Usina del Arte, de Cafarena 1, del barrio porteño de La Boca, otro de los sitios emblemáticos de cultura de la ciudad, que realmente ha brindado, hemos ingresado a una agenda cultural muy amplia, que tiene ya fines de abril y principios de mayo, en este otoño porteño, y junto a Chacra de los Remedios, que hemos brindado la programación de la quinta semana del mes de abril, han formado parte de la Recorrida Cultural en la Ciudad con Vos de este sábado, Carlos. Hasta el próximo sábado. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Por AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Y para la ciudad con vos, el programa de Carlos Pampillón. A continuación vamos a compartir una muy linda charla con Diego Lozada, vicepresidente del Club Círculo Villa Devoto, de la calle Pedro Morán 4151, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del barrio de Villa Devoto, una de las instituciones señeras entre los clubes de barrio. Este año están cumpliendo 80 años de vida, uno de los clubes de barrio tradicionales de la ciudad, Y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Diego, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos nuevamente en AM690, acá 24 en radio, por charlar con nosotros, Norberto, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno, te saludo a vos, a toda tu audiencia. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Diego, como hemos charlado en otras ocasiones, bueno, y en este caso puntual, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con las actividades de este 2023 que ya ha comenzado a pleno. Bueno, ya estamos viviendo los tiempos de pospandemia, de flexibilización de coronavirus, COVID-19, y de a poco, los clubes de barrio, los clubes tradicionales de la ciudad se han ido recuperando, han vuelto a tener su actividad normal. Bueno, ¿cómo se presentan las actividades en este inicio de 2023, Diego? Contanos. Bueno, mira, por suerte, nada, después de atravesar la pandemia y un post-pandemia difícil, porque también el post-pandemia nos encontró, nada, también reconvirtiéndonos, viste, la pandemia fue tan fuerte que nada, muchas cosas, fue casi como un, no te digo como un comenzar, pero como un esfuerzo enorme para poder ir llevando adelante y sosteniendo todas las actividades. Por suerte el año pasado ya fue un año bueno en el cual logramos estabilizarnos tanto desde lo económico como desde el crecimiento del sostenimiento y el crecimiento de las actividades. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, ya este año con muchos proyectos nuevos, viste, el post-pandemia también generó muchos bríos en los profesores, digo, en salir de una situación tan angustiante, tan confusa en sus inicios. Nos generó hoy por hoy mucho desarrollo y mucha energía de los profesores y de la gente que está vinculada al club para poder potenciar las actividades y generar algunas nuevas. Nosotros seguimos siendo muy fuertes dentro de handball, dentro de fútbol. En handball te cuento que pudimos salir campeones nuevamente después de un par de años que habíamos estado por la pandemia y también por las distintas vicisitudes, nos costaba hacer pie. Bueno, el año pasado fue un año muy bueno, lo cual nos generó este año unas perspectivas muy buenas. Esperemos poder cumplir las metas que queremos, y también se nos agregaron muchos chicos, ¿viste? Un poco a veces los triunfos, si bien nosotros no fomentamos la actividad en los chicos del triunfo como único objetivo, sino que pueda lograr identidad, valores, respeto y demás, los triunfos a veces también generan mucho crecimiento también de socios y de chicas que suman la actividad. Y en fútbol también crecimos bastante, pudimos abrir un poco el tema de futsal de mayores, que lo teníamos medio abandonado, hace unos años competíamos, pero después con la cuestión de espacio tuvimos que ir abandonándolos, lo cual ahora este año lo pudimos retomar y creemos que a fin de año vamos a retomar también tres categorías más. Lo cual, bueno, nos pone en un lugar muy bueno. Sí, Diego, el rol social que cumplen los clubes de barrio y el círculo de Devoto, obviamente, es fundamental también, es uno de esa, es una de esas instituciones que lo cumple y con creces. Muchas veces se producen distintas campañas, seguramente ustedes han sido protagonistas, ¿no?, de hacer campañas para juntar alimentos no perecederos para la gente, ese tipo de actividades que realizan los clubes de barrio, ¿no? Mira, nosotros tomamos como costumbre casi ya religiosa, para llamarla de alguna manera, dos veces al año hacer este tipo de campañas. Ahora en mayo va a arrancar una, que es alimentos no perecederos y ropa, y después para octubre hacemos una similar, en el cual muchas veces, vos sabés que, bueno, a veces en la sociedad tan individualista como vivimos, a veces se hace difícil que la gente acompañe, pero bueno, nosotros dentro de todo tenemos bastante receptividad y también trabajando con algunas instituciones y organizaciones intermedias de acá de la comuna y sobre todo de Devoto, hemos logrado poder hacer un vínculo y a partir de ahí juntar mucho para, por ejemplo, la Villa 31 o para algunas villas de la ciudad, para algunos lugares de la ciudad mayormente carenciados. Entonces, de esa manera hemos logrado poder comprometer fundamentalmente para lograr una conciencia social dentro de nuestros asociados también, ¿entendés? Que nosotros, vos sabés, vivimos en un barrio que, nada, que por suerte no se ve tantas carencias. Uh-huh. Entonces, a veces el poder lograr y enviar este tipo de mensajes hace que nos potencie y también que los chicos vean un costado distinto, ¿entendés? Que no todo es lo que vivimos en nuestra burbuja, sino que hay mucho de ayuda hacia parte de nuestra misma sociedad, pero que tiene otras dificultades. Bueno, vamos a recordarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que estamos dialogando con Diego Lozada, vicepresidente del Círculo de Devoto de la calle Pedro Morán 4151 del barrio de Villa Devoto, una tradicional institución del barrio de Villa Devoto. Y bueno, Diego, vamos a mencionar que, y bueno, eso es histórico, no valga la redundancia, porque la palabra histórico surge permanentemente cuando uno se refiere al Círculo de Devoto, porque justamente son una de las instituciones históricas de la ciudad, ¿no? Porque yo, en los años 80, me he acercado mucho hacia allí. Bueno, han sido protagonistas históricamente ustedes de históricos recitales, festivales de tango y demás allí en el Círculo de Devoto, ¿no? Tienen una mochila cultural en lo musical notable, ¿no? Mira, eso, vos, te quería agregar una postilla. Nosotros este año cumplimos 80 años en enero. Estamos preparando un evento bastante grande de celebración en donde queremos integrar no solo a nuestras actividades, sino también a parte de la comunidad. Pero haciendo referencia a lo que vos dijiste, nosotros durante el año 80 casi fuimos un faro cultural, porque en tiempos de complejos, si bien esto fue ya un poco en el comienzo de la democracia, ¿no? A partir del 83 vinieron Soda Stereo, a partir de ahí, no por nosotros, sino por mérito propio de ellos, tuvieron una repercusión enorme. Vino Los Redonditos de Ricota. Los Redonditos yo lo traje. Uh-huh. Una vez que los vi en un recital en Mar del Plata, me pareció que estaba bueno y vinieron, y tengo su primer disco grabado, Gulp, por El Indio y por Sky, y bueno. Y después vinieron muchos veces, estuvo Fontova. ¿Sabés a quiénes vi yo allí? A las Viudas e Hijas de Rock and Roll. Bueno, las viudas de Rock and Roll fue el segundo recital que trajimos. El primero fue Soda Stereo y el segundo fue Las Viudas. Uh-huh. Bueno, eso también fue una repercusión enorme. Después tuvieron los helicópteros, estuvo Fontova, como te dije, estuvo Pipo Cipollatti, después que vino con Las Viudas, pero después fue solista. Estuvo, déjame pensar más, Virus estuvo. Hubo infinidad de recitales en esa época que nada, los clubes, viste, además los bailes eran en los clubes, casi no había boliches, no voy a decir que no, pero había como una tradición muy fuerte en cuanto a recitales en los clubes y fiesta en los clubes. Exacto. Y en esa época también había DJs casi emblemáticos, como Alejandro Polesica, Rafael Sarmiento, eran DJs casi que marcaban como una precuela de lo que fueron después los grandes musicalizadores de que hasta a nivel mundial están, ¿no? Y esos eran como, por lo menos para mí, que en esa época era chico, eran como los pioneros. Y eso era una etapa muy linda. Hoy casi te diría que me parece que no hay ya fiesta en los clubes. La sociedad también se ha modificado y no está mal, pero eso fue muy fuerte. Por eso te decía que nosotros en algún punto fuimos un foro cultural. También vos me hablabas de tango, y también, y esto ya fue más reciente, una vez al año venía la gente del Tortoni a hacer un espectáculo en el cual venían a cantar y después venían a bailar. O sea, en el mismo espectáculo cantaban y bailaban. Y te digo que logramos tener casi 350 personas, lo cual era algo muy, muy interesante por la calidad del espectáculo y también, bueno, por la raigambre, la identidad que nos genera el tango a todos nosotros, ¿no? Como nuestra música que nos marca. Sí, yo recuerdo que los dos lugares emblemáticos, dos de los lugares más emblemáticos en Buenos Aires durante los 80, en los albores de la democracia, como decía bien vos, Diego, fueron ustedes, el Círculo Devoto y también Arquitectura, ¿no? Así que bueno, lindos recuerdos de esos tiempos en donde los clubes, además de su función social, bueno, eran un sitio donde juntaba a la juventud, ¿no? Absolutamente. Diego, ¿qué próximos proyectos, qué próximos eventos se vienen en este 2023? Me parece que tienen un 2023 movidito, por lo que me estás dando a entender, ¿no? Un 2023 movidito, y te voy a contar una cosa que también la quiero abrir, y tal vez ustedes puedan ser un vehículo de referencia para poder comunicarlo. Nosotros este año iniciamos una serie de charlas con referentes de las distintas actividades. Hace 10 días atrás vino, por el fútbol infantil, vino el campeón del mundo, el Checho Batista. Vino a dar una charla para todos nuestros escuelas de fútbol, tanto de fútbol como de handball, pero fundamentalmente lo relacionamos al fútbol y un poco el rol de los padres y el rol de los chicos, las expectativas de los chicos que a veces se generan en cuanto a lo futbolístico, y también un poco el rol de los padres y de la familia en el acompañamiento para que no se generen expectativas a veces falsas, ¿no? Entonces, ese fue el inicio, un poco, como te decía, vino el Checho Batista, y la verdad que fue una charla muy interesante, sobre todo después del triunfo del Mundial, ¿no? Él mismo contaba que hubo como una revalorización de todo, no porque el fútbol no esté revalorizado, ya lo sabemos, pero él contaba que al llevar la Copa al centro del campo después de la victoria argentina, nada, eso le generó una repercusión enorme, y la verdad que nos dejó muy contento porque hubo más de 300 personas en la charla, lo cual tuvimos el momento de cerrarla porque fue importante. Y a partir de ahí, un poco ya lo tenemos pensado, queremos traer distintos referentes de las distintas disciplinas. Estamos en la búsqueda del capitán de la Copa Davis de tenis, la única vez que la ganamos, que es Orsanic, Daniel Orsanic. Queremos traer algún referente de handball, tal vez no conocido mediáticamente, pero que va a ser muy importante. Viste que nosotros también estamos desarrollando taekwondo, que queremos traer a alguien así también, algún referente de la actividad, y ver también si podemos traer a alguien de la cultura, y ver cómo durante una vez cada mes o una vez cada 40 días podemos ver cómo de alguna manera logramos tener ese tipo de charlas que nos enriquecen tanto de la sociedad, porque no solo hablan de deporte, sino también hablan de valores y un montón de cosas, que vos sabes que es un poco el objetivo que tienen los clubes, que donde uno se cría, donde uno se crió, donde uno aprendió, viste, lo que antes era el cafetín en algún momento de Buenos Aires, donde uno aprendía muchas cosas, bueno, después pasaron a ser los clubes. Entonces nosotros tratamos de alguna manera de seguir sosteniendo eso y de potenciarlo. Un poco este es el objetivo de este año, más allá de lo que te contaba. Y otra cosa que te quiero sumar, nosotros cambiamos el concesionario, el club, el bufetero, para llamarlo de alguna manera. Viste que Devoto hoy se ha convertido en un pueblo gastronómico fuertísimo. Uh-huh. Nosotros estamos en el corazón de Devoto, entonces el bufetero anterior, pasado, bueno, la pandemia lo generó muchos problemas económicos y en general, entonces nosotros nos vimos obligados un poco a cambiar el concesionario y se armó un bufete con otro estilo, que sigue siendo un club, pero bueno, tiene como un carácter también muy de lugar más moderno, más ayornado, donde vos uh-huh. viste a las viudas, bueno, hoy tenés otro tipo de apertura hacia la calle, hacia Pedro Morán, con una doble entrada, una entrada para los socios y una entrada para aquellos que vengan a disfrutar del restaurante. Se llama Cerchio, círculo uh-huh. en italiano. Entonces, nada, te quería comentar esto porque también sí. es una buena manera de que tu audiencia pueda venir o a disfrutar de un almuerzo, de una cena o de lo que sea, y aparte también conocer un poco el club, que es uno de los objetivos. Exactamente. Que sí, vos sabés que te anticipaste a lo que te iba a decir justamente, porque en una de las páginas de los sitios donde habla del círculo de Devoto en sus distintos aspectos, bueno, habla de la nueva concesión del buffet del club, de este restaurante más moderno, y una gente que lo fue a ver y dice: nos pedimos unos aperol, una tabla de quesos con acompañamientos, excelente todo, y vimos las instalaciones del club. Bueno, comentarios, viste, que hacen en los sitios distintas personas, en este caso, bueno, Eduardo G, se llama el muchacho que comentaba en este sitio, porque visitó justamente la nueva concesión del restaurante del Círculo de Devoto. Qué fantástico, Diego. Sí, porque además, viste, es como vos decís, no solo es un restaurante, sino que es un lugar también que tiene una barra hacia afuera, tiene unas mesas también sobre la vereda, y también podés disfrutar de un trago de un after office a las 7 de la tarde, suponte, lo cual claro. está muy bueno. Y te cuento una cosita más que me hiciste acordar. También muchas veces los viernes la gente, los encargados, los licenciatarios del concesionario del buffet, traen espectáculos. Ya trajeron un músico de jazz, trajeron también un saxofonista, y te digo que se hace muy ameno poder comer con música, es un lugar muy agradable. Lo no, pero además eso, potencia además, mucho también el lugar, ¿viste? Claro. No, pero además la particularidad de hacerlo en lo que tiene que ver dentro del contexto de un club social, que le da una es distinto, ¿no? Es una manera distinta. Estás en un club social, en un lugar tan lindo como son los clubes de barrio, entonces es un toque diferente estar ahí, ¿no? Sí, porque viste también se generan como nuevos canales, me parece que indudablemente los clubes se deben reconvertir, viste, aquellos que puedan o de alguna manera debemos tratar de ayudar a que se reconviertan. Y esto también es una manera también de generarle un valor agregado a un espacio distinto. Te cuento que, mira, la otra vez estuve en el Círculo Montañés, que creo que quedé en Jorge Newbery, yo iba a bailar ahí cuando era chico. Y también tiene un restaurante muy, muy bueno, en donde fundamentalmente hemos entrado, por lo menos en el tema de pescados y demás. Y también me dio mucha alegría ver ese restaurante que yo había ido de chico en algún momento y que hoy tenía una potencia absolutamente distinta en un lugar ahí que creo que es Coghlan, por ahí me parece, o previo a Belgrano, la verdad que me cuesta apreciar, pero es muy, muy interesante. Y bueno, nosotros también estamos en ese camino, ¿entendés? Ver cómo de alguna manera podemos mancomunar tanto lo social con lo deportivo, con lo que es un club y la esencia de un club de barrio, fundamentalmente. Exacto. Diego, bueno, podemos brindarles a los oyentes de AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta, que nos están escuchando, las distintas redes, las distintas formas que tienen de conectarse con ustedes. Primero pueden conectarse con ustedes en las redes, después van en forma física allí a la sede de Pedro Morán, pero para ir contactándose con todas estas nuevas actividades y todas estas movidas en el 2023 que se les vienen. Totalmente. Nosotros, mira, ahora estamos, y vos tocas un punto clave. Las redes hoy, para la gente joven, casi son esenciales. Para todos, en realidad, pero bueno, la gente joven se maneja distinto. Nosotros agregamos, tenemos una creo que es una community manager sobre redes, en el cual está desarrollando todo el tema de Instagram y de Facebook, fundamentalmente de Instagram, en donde desde enero a esta parte le dimos una nueva impronta, mejoramos todos los canales de distribución, porque entendemos que es un poco el contacto primario en donde alguien necesita algo. Todos lo vamos a buscar en Instagram. Y creo que es Círculo de Voto, se pueden meter ahí, CBD, por Instagram, uh-huh. Por Facebook, se pueden comunicar a través de nuestro mail, que es info@circulovilladevoto.com.ar, y nada, de todo tipo de apertura a que vengan, es uno de nuestras propuestas. También tenemos tenis, somos fundadores, sabes, de la Asociación Argentina de Tenis, si bien tenemos dos canchas, bueno, tenemos un espacio muy interesante para aprovechar una actividad que es también, debe ser el segundo o el tercer deporte en cantidad de jugadores en el país, así que bueno, eso también es algo muy interesante. Sí, además tienen una pileta olímpica que es notable y seguramente, bueno, ahora en la época invernal se cierra y se utiliza en invierno también, ¿no? No, mira, ese es uno de los temas más complicados que tenemos. Nunca cerramos la pileta nosotros, pero estamos trabajando en algunos proyectos. No te lo quería adelantar porque a veces, viste, a veces estos temas generan voces a favor o voces en contra. Estamos trabajando en un proyecto porque queremos techarla a la pileta, porque entendemos que es uno de los espacios más grandes del club, que está cerrado casi 9 meses al año. No nos podemos permitir eso. Nosotros tenemos que tratar de darle un vuelco a ese sector para ver si lo podemos, como vos mismo lo dijiste, techarlo, hacer un globo, no sé, hay muchas estructuras mucho más modernas ahora y mucho más estéticamente más lindas, para poder darle ese espacio y al socio y a todos los habitantes de la comunidad, tanto de Voto como de Villa del Parque, como de toda la comuna, o a la ciudad en general, un espacio distinto. Nosotros tenemos una pileta casi única, que no se encuentra en muchos lados, y eso tenemos que de alguna manera potenciarlo. Eso sí, no hay otro camino. Lo que pasa que, bueno, a veces nos cuesta, y a veces la inversión inicial se suma después cómo mantener, ¿no?, el afluente de gente que vaya para poder sostener el proyecto. Claro. Es como algo que tiene una doble vara en cierta medida. Pero bueno, estamos en el camino. Esperemos este año poder completarlo. Claro. Y la próxima vez que me encuentre con vos, decirte, mirá, esto es una realidad. Y se concretó. Bueno, digo, queremos agradecer muchísimo tu nuevo contacto con AM690, K24 en radio. Bueno, desearles mucha suerte en este 2023 con las actividades allí en el Club Círculo Villadevoto, que es una institución, como decíamos, muy histórica, muy tradicional del barrio de Villadevoto, no solamente del barrio de Villadevoto, sino ha ido históricamente gente de toda la ciudad, por supuesto. Es uno de los clubes tradicionales, antiguos realmente, con 80 años de vida, así que te comprometemos a un próximo contacto para que nos sigas contando. Bueno, con esto que decís vos del proyecto de la pileta, que seguramente lo tratarán a lo largo del año, y bueno, con toda la movida de este año que va continuando, ¿te parece? Te agradezco mucho, agradezco siempre el interés por difundir las actividades, no solo nuestras, sino de todos los clubes de barrio. Te lo agradecemos, yo te lo agradezco, pero en sí te lo agradece toda la comunidad del club, Norberto, este espacio que nos brindas. Así que bueno, cuando quieras, hablamos nuevamente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Diego, bueno, y buen 2023 para el Círculo de Devoto, ¿eh? Igualmente. Que quiero mucho y tengo grandes recuerdos ahí. Cuando quieras, así estás invitado, bueno. Ya sabes que me avisás, sos bien recibido. Bárbaro, sí, en cualquier momento ando por allí. Abrazo grande, Diego. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Último bloque del programa, como siempre dedicado a la historia, a sus vínculos con el presente. Ya lo tenemos en línea al profe Eduardo Mocín desde Mar del Plata. Lo presentamos. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oyentes. Pero me mandó un título fuerte, ¿eh? Pintura, sexo y sangre. Sí. Bueno, le decimos, como siempre, aclaramos esos títulos, que tratamos que sean captadores de la atención de los amigos, ¿no? Claro. Porque vamos a hablar del muralismo mexicano, que sería la pintura. Vamos a hablar de sangre, porque en el medio vos sabés que eso nos va a llevar a Trotsky y Stalin. Ajá. Y el sexo tiene que ver, y desde ya los invito a los amigos oyentes a que vean en el Museo del Bicentenario lo que se llama El Ejercicio, que es una pintura que está trasladada de una quinta de Botana, el ex dueño de Crónica, de Crítica, y hagan el mismo ejercicio que hice yo, con permiso de la guía. Me acosté de espaldas mirando a la bóveda, y todos los que estaban en ese momento, porque entran por turno, todos los de ese turno hicieron lo mismo, y ahí te das cuenta qué significa la pintura. Era... O sea, las cosas eróticas propiamente dichas las hacía Botana, y en el techo habían pintado este muralista, ayudado por, te voy a leer los nombres porque no me puedo olvidar de ninguno: Siqueiros, el pintor mexicano, Berni, Spirlimbergo y Castañino, nuestros más grandes pintores modernos, sí. Y Lázaro, que era un escenógrafo uruguayo que también fue invitado. Y resulta que entre las figuras que miran hay una que es una especie como de medusa, ¿no? Sí. De varios tentáculos o varios rayos, y esa era una de las amantes de Botana. Es decir, ahí está la parte del sexo. Entonces, primero vamos, ya contamos el final, vamos a contar el principio, que es el muralismo. El muralismo parte de un criterio, porque se habrán dado cuenta los amigos con algún conocimiento político, que todos los pintores que nombré, hasta el escenógrafo, eran todos comunistas, de una u otra vertiente del comunismo. Y entonces, Siqueiros, Rivera y Orozco, los tres grandes muralistas mexicanos, se basan en un planteo teórico, que es decir, que el arte de tela, el arte que tiene que estar dentro de una casa, el arte que tiene que estar bajo techo, es un arte burgués. Porque uh-huh. solamente puede ser apreciado por el que paga la entrada del museo o el que tiene la amistad suficiente como para entrar en la casa de ese propietario. Entonces, estableciendo un paralelismo con el arte de los aztecas, esto nace en México, dice que los aztecas, ellos decían que los aztecas, esos frontis, esos murales que eran tallados, que seguramente alguno habrá estado pintado, pero obviamente a la intemperie no resistió la pintura, pero puede ser que algunos hayan estado pintados, hay esa teoría. Sí. Pero esos bajo relieve, esos incisos en la piedra, eran apreciados por todo el pueblo, los ricos y los pobres. Entonces empiezan a escribir manifiestos y empiezan a negarse a la pintura de caballete. Exigen, y le exigen al gobierno, que después de la guerra civil, lo que se conoce con la revolución, la de Zapata, la de Pancho Villa y demás, ellos, que por supuesto fue una revolución burocratizada y cooptada por el PRI hasta el día de hoy, Partido Revolucionario Institucional, que se aburguesó. Entonces ellos, en todos sus manifiestos, reclamaban eso, el arte para el pueblo. Bueno, le fue más o menos, porque así tardíamente se ven esos frescos en un hospicio, se ven en una universidad, se ven en la plaza de las Tres Culturas, pero no fue fácil que ellos llegaran hasta eso. Incluso si que ellos tuvo unos cuantos paseos por la sombra, ¿no? Por la cárcel. Entonces, en el cuanto a lo estilístico, es un arte que habla. A ver, cuando se da la discusión con algunas personas que tienen sus teorías, no estoy hablando de personas que no sepan, personas que saben de arte, te dicen la historieta es una forma de arte. Lo que hace que la historieta deje de ser una forma de arte es que tiene el globo donde está la leyenda, donde está escrito qué está diciendo. Y el arte necesariamente necesita un emisor que hable sin palabras, sino a través de su pintura o su escultura, y un receptor que no necesite palabras para interpretar. Porque te aseguro que si la Mona Lisa tuviera un cartelito que decía: hola, yo soy la Mona Lisa, fui un amante de Leonardo da Vinci, le quitaría absolutamente la magia. Claro. Si hubiera un cartelito de la Mona Lisa, dice: esta mirada enigmática es porque estoy viendo que viene una bandeja con el café con leche y con media luna, dejaría de ser una obra de arte. Claro, necesita mantener el misterio. Exactamente. Entonces, el dibujo es un dibujo emparentado con el naïf. ¿Qué es el naïf? Es la pintura, como puede ser de un escolar avanzado, no digo un chico de infantil, pero como un escolar avanzado, donde no tiene quizás la correlación de tamaños, la proporción, la perspectiva que tienen las obras tradicionales. Porque lo que le importa es ser expresivas en el mensaje. Entonces ves que todos los españoles conquistadores son feos y enfermos en las caras, ves que todos los aztecas son hermosos y radiantes, ves que los burgueses son unos panzones repugnantes y ves que los obreros de manos grandes, trabajadoras, son como unos esclavos, pero son más lindos, entre comillas, que los burgueses. Es decir, va expresando y dentro de esa expresión hay algunos detalles que tienen que ver con sus creencias, las calaveras, los esqueletos, algún guiño al pasado azteca, pero no es precisamente que copien. Lo único que copian del pasado azteca es esa posibilidad que cualquier hijo de vecino pase por ahí y los vea, como en estos lugares que te cité, estos lugares que te marqué de México, estos puntos de México. Y en la única excepción que yo tengo registrada de ese arte, no para muchos, sino para pocos, es justamente el lugar donde estuvo esta pintura, estos murales, que son en la quinta Los Naranjos de Botana. Que te cuento, fue cuando fue vendida. Ah, ¿vos sabés quién fue uno de los propietarios de esa quinta después de Botana? Álvaro Alzogaray. Ah, ¿qué tal? Y como la señora era muy pacata, Álvaro Alzogaray hizo que arriba de ese mural se lo rociara con muriático. Pero por suerte, hace silencio porque te parece que es una bestialidad, ¿verdad? Claro, lo que no sabía si era para limpiarlo o para arruinarlo. No, para arruinarlo. Para arruinarlo, porque imagínate esa pintura que no se sabe cómo la hacían, que era pintura que tenían que ir experimentando en el momento, porque no era una superficie. Imagínate un sótano en una quinta, tendría temas de humedad, tendría un montón de temas, que los resolvieron con una pintura tal. Imagínate esa pintura con muriático, el muriático se come cualquier cosa. Claro. Entonces, terminó cortada en pedazos, y como la empresa que la había comprado estuvo en quiebra, estuvo 16 años, y ahora te digo dónde, vos te vas a reír, en Camino de Cintura, sí. San Justo, sí. Pasando la rotonda, viste que hay una Shell a la izquierda. Claro. Bien, del lado derecho, avanzando unas cuadras, había un depósito que tenía containers. En uno de esos containers estuvo durante 16 años hasta que el Estado la compra o la nacionaliza, no sé, y termina en el Museo del Bicentenario. Sí, correcto. Yo habré pasado, pero vivía ahí en San Justo en esa época, habré pasado, sabes, mil veces por ahí. Y claro, seguro, obviamente, sin que nadie supiera que yo estaba ahí. Bueno, entonces ahora nos falta el tema de la sangre, y dirán los oyentes, ¿cómo va a invocar Musin a Stalin con Trotsky, no? Y con el muralismo. Resulta que dije que todos estas personas, Siqueiros, Rivera, Orozco, eran afiliados al Partido Comunista. Correcto. Y en ese momento, en la diferencia entre Trotsky y Stalin, es decir, el proyecto de Stalin era cohesionar a al ex imperio zarista en una unión de repúblicas socialistas bajo la hegemonía de Rusia. Y el tema de Trotsky era la exportación de la revolución, entendiendo que nunca iba a haber un socialismo si había enemigos alrededor del mundo. Entonces decía que la revolución tenía que ser permanente y exportable. Que solamente la clase obrera iba a poder estar en el poder si a sí misma entraba en un proyecto de: una vez que tomo el poder, hago la dialéctica marxista, es decir, hago las contradicciones, limpio lo que no está bien, y a lo que queda consolidado, a su vez, lo vuelvo a entrar en un proceso dialéctico, es decir, una revolución permanente, que constantemente haya un revisionismo, que justamente Stalin lo que menos le interesaba era eso. Yo me acuerdo, la primera vez que estuve en Moscú, que vos sabés que faltan, en aquella época, fue año 93, está toda la lista de los gobernantes de Rusia y de la Unión Soviética, y falta, hay un cuadrito o dos cuadritos que no están. Pero en esa época estaba el huequito. Entonces vos preguntás, ¿y ese quién estaba? Y la guía te decía, bueno, ese no sé quién era, pero el otro era el zar Stalin. Es decir, esto que parece una broma de una persona anticomunista o algo, de hecho, Stalin se consolidó como un zar. Y de todas maneras, si bien, como dicen muchos, se le debe el triunfo contra Alemania, el triunfo de la Unión Soviética contra Alemania, que él lo pone, y vos fijate que siempre cuando vos ves alguno que hace posteos, dice, sí, porque Rusia no. Momentito. Yo estuve en países de la ex Unión Soviética, te cuento, en Bielorrusia, Ucrania, Armenia, Georgia y Uzbekistán. Sí. En todos esos hay memoriales que son cuadras y hojas, y generalmente son de metal o están escritas en piedra, con el nombre de los miles de uzbecos, armenios, georgianos, etcétera, que pusieron el cuerpo. Es decir, si bien Stalin y en el inconsciente colectivo de muchos dicen que no, es Rusia, no, yo te aseguro, por ejemplo, en Bielorrusia hay un campo enorme, y en ese campo enorme se yerguen como unas columnas de concreto con una campana, que son, por un sistema automático, son campanas que hacen sonido de campana, pero es algo electrónico, ¿no? Sí. Entonces, mientras vos vas caminando, escuchás que suena una al costado, una más adelante, no están sincronizadas. ¿Sabés qué significa? Que cuando entraron los alemanes, arrasaron, incendiaron toda esa zona de Bielorrusia, y lo único que quedó en pie, que era lo único de material fuerte, eran las torres de las iglesias. Claro. Entonces, campanas de hierro. Exactamente. O una aleación con bronce, y sí, después sacaron las campanas porque fundían ese material para hacer balas. Claro. Entonces, ahí te das cuenta que todo eso quedó barrido, y de población civil, y tenés los nombres, y hay una estatua del abuelo que encontró al nieto muerto, y una estatua enorme en Bielorrusia. La pasaron mal, y la pasaron mal los ucranianos también. Claro. Al punto que yo conocí en Argentina, todo un grupo de ucranianos que se llamaban a sí mismos blancos, ucranianos blancos, para ser en contraposición de los ucranianos rojos, que pelearon con uniforme alemán. Entonces, hay que decirlo todo, ¿cierto? Y una cosa que en esta columna lo hemos tratado. Bueno, al final, hay que decir que Trotsky lo mata a Ramón Mercader, agente secreto de Stalin, lo mata con una piqueta en el año 1940, todavía estaba activo Trotsky y todavía era un peligro, y bueno, para la paranoia de Stalin necesitó mandarlo a matar. Y vos sabés que hay todo un debate entre los trotskistas, porque mirá vos que la guardia personal de Trotsky eran norteamericanos. Ah. Norteamericanos de Norteamérica, generalmente con algunos apellidos polacos o italianos porque eran descendientes de inmigrantes, obreros que le hacían la guardia, porque él no confiaba ni en sus paisanos ni en los mexicanos. Claro. Entonces importó entre comillas a estos norteamericanos, que era un partido trotskista que se llamaba Workers Party, el Partido de los Trabajadores. Sí. Y esa era su guardia personal. Entonces, como cuando Siqueiros, que hizo un ataque muy profundo, muy muy de entrarle a la fortaleza que lo cubría a Trotsky, después de eso hizo un cordón con esos norteamericanos, y bueno, un espía de Stalin estuvo 2 años para cortejar a una del círculo de Trotsky, una de las discípulas de Trotsky, hasta que tomó confianza, y cuando Trotsky se descuidó le partió la cabeza con un piolé, que es una piqueta de escalador. Y ahí fue el asesinato de Trotsky. Y ese fue el asesinato, la sangre. Y después Stalin muere en 1953, enfermo, y según dicen que del miedo que tenían, lo dejaron agonizar solo porque todos tenían miedo, que el que lo encontrara a Stalin, los otros lo mataran, ¿no? El que decía Stalin está muerto, los otros del círculo de Stalin lo mataran. Como desconfiando que lo asesinaran. Exactamente. Bueno, más que interesante la historia que arranca con el mural de Siqueiro, que bueno, sí, también lo vi, lo recomendamos a los que tengan ganas, que allí en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada lo pueden visitar, ¿no? Sí, es indispensable. Y te cuento una cosa que me quedó, tengo 30 segundos. Sí, claro. En Gori, que es la ciudad natal, queda en Georgia, yo estuve con mi señora, estuvimos, vos sabés que están las cosas de Stalin, su oficina, el lugar donde trabajaba todo, era un zar, no sabés, y la estatua en vida que tenía de mármol blanco enorme, y yo me saqué una foto. Algunas personas dicen, vamos, te sacaste una foto de Stalin, y te aseguro que si hubiera pasado, no sé, me saqué una de la tumba de Tamerlán. No me importa, todo es historia. Claro. Bueno, ahora si viaja alguna vez más, está la de Fidel Castro, como de 3 metros. Sí, por supuesto. Bueno, profe, un abrazo grande y será hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Ah. Y así nos despedimos de esta entrega de La Ciudad con Vos. Sebastián Gómez en la operación técnica. Chau y hasta la próxima. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más.